La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y como venimos anunciándole en los últimos programas, hoy nos visita Gagliardo Daniel para contestar las preguntas que nos hicieran llegar en estos días y las que pudieran también llegar en el día de hoy. Ya está por acá, ya está cerca nuestro, en la mesa de trabajo. Y vamos a presentarnos entonces, quien conduce y quien les habla, Guamaitlán, en la tarea web y locución, Mónica Jansson, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos, por FM del Sol, lunes y viernes a las 15 horas, en las frecuencias de 89.9 para todo el Valle de Punilla y 90.3 para Capilla del Monte. Para comunicarte con la conciencia y el cosmos, el teléfono fijo es 03-548-4817-27. Para mensajes de texto, 03-548-15-589-288. En internet, la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail, laconcienciayelcosmos@uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Nuestra dirección de Facebook es La Conciencia y el Cosmos. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuánto pasó? 2 meses y piquito. ¿2 meses y pico? Y 2 meses que no estuvimos en el aire. Y ajá, el piquito es desde que empezamos. Estamos en el mes de mayo. El primer día de mayo, creo que fue 4 de mayo, empezamos a salir al aire. Y bueno, hoy te tenemos como visitante. Bueno, en nuestra... ya se va a regularizar esto. Bueno. Sí. Bien, Daniel, acá tenemos unas cuantitas consultas. Vamos a empezar con una de Cristian. Y nos habla sobre algo que está muy en boga hoy, que son las constelaciones familiares. Él dice que mucha gente lo ha experimentado y bueno, que pregunta realmente cuál es la visión desde la cosmosofía sobre esta técnica de las constelaciones familiares. Primero tenemos que señalar que a pesar de poder ser señalada como una técnica, en realidad la base, desde quienes la profesan y la ofrecen, es terapéutica. Quiere decir, tenemos que hablar de una terapia. Las constelaciones familiares en realidad son un procedimiento terapéutico. Y como todo tipo de terapia, y esto lo compartimos siempre con las personas cuando salen los temas de corte terapéutico, como todo tipo de terapia, no es válido para cualquiera. Entonces, a partir de que un método terapéutico o una técnica aplicable desde lo terapéutico se manifiesta, habrá quienes sean destinatarios, porque todo lo que se manifiesta en el mundo de la forma tiene sus destinatarios, como también ofrece pruebas a quienes no tienen que trabajar con esa energía y ser una prueba de discernimiento. De modo general, este tipo de terapias tendrían que ser aplicables o tendrían que ser válidas o efectivas en pequeñas minorías que vienen retrasadas en cuanto al tratamiento de ciertos aspectos kármicos que por sus procederes encarnatorios no pudieron sobrellevar adecuadamente. Quiere decir, no es ideal andar revolviendo en el pasado, ni es ideal creer que se puede solucionar aspectos del pasado trabajando de modo tan lineal, confirmando mecanismos de corte kármico tan básicos como los que conforman la línea de desenvolvimiento de lo que es las constelaciones familiares. Primero, que hay una teatralización, quiere decir, hay un componente lúdico psíquico muy grande. Y esta teatralización no es lo que hoy ofrece la conciencia interna, que nos ofrece síntesis, que nos ofrece romper un poco con la dependencia de todos los mecanismos psicológicos aplicables, incluso como de este modo se lo busca en retrospectiva. Entonces, habrá quienes puedan sacar un rédito de todo esto. Habrá quienes puedan ser destinatarios válidos del trabajo con las constelaciones familiares. Pero en realidad andar revolviendo el tacho kármico no es lo más adecuado. No es lo más adecuado. Insistimos, hay mucho de lúdico. Y muchas veces estos componentes lúdicos lo que hacen es estabilizar el ánimo de la persona. ¿Decís lúdico por decir juego? Sí, porque, por ejemplo, uno de los mecanismos que utilizan las constelaciones familiares, hay dos vías. Una donde el individuo, mediante muñequitos o mediante algún tipo de elemento que él va a significar o va a representar procesos familiares o miembros de la familia, con esos muñequitos, donde van a estar representados miembros de la familia o familias enteras o relaciones de la familia con algún tipo de cuestión en particular, él va haciendo todo un trabajo de descarga, va haciendo un trabajo de ordenamiento. Ese sería el individual. Y otro es el trabajo de las constelaciones en conjunto, una especie de terapia de grupo de constelación, donde el individuo encuentra en quienes comparten esa terapia de grupo con él, lo que cuando es terapia individual de constelación conforman los muñequitos. Quiere decir, las personas que están presentes en la reunión vienen a representar los muñequitos de los aspectos de la terapia individual de constelación. Entonces siempre está esto de lo lúdico, esto de representar, esto de jugar a que tal cosa es tal. ¿Se está entendiendo? Sí, como un recrear. Claro, es una especie de recreación. E insistimos, tiene un efecto en el ánimo de los individuos y es muy básico. Quiere decir, las personas que necesitan trabajar con constelaciones familiares todavía no pueden trabajar de un modo más profundo, directo, con su propia esencia interna. Es prácticamente una terapia psicológica donde claro, hay componentes de búsqueda de regresión o de comprensión de aspectos del pasado a los cuales se le da un significado que ya a esta altura de la transición planetaria no es válido adjudicar. ¿Por qué? Porque hoy hay una energía de corte femenino que está operando en el planeta que puede permitirnos sortear todo este tipo de situaciones, esta búsqueda de terapias que tengan este componente tan psicológico, incluso tan cercanos a la psicología convencional, para irte directamente mediante la energía femenina que está operando en el planeta, en un proceso de introspección, a la síntesis del contacto interno. Porque en realidad, representando lúdicamente o adjudicando cierto tipo de valor a determinados elementos, no vamos a solucionar el pasado. El pasado en realidad se soluciona mediante un proceso de transformación profundo en el hoy. Hay personas que están buscando, mediante este tipo de técnicas terapéuticas, una salida que en realidad tal vez no encuentren nunca. Sí puede ser que modifiquen algo su estado de ánimo, porque les permitió creer que encontrar una relación que les permite comprender mejor por qué en su familia tal cosa, por qué su papá tal otra, por qué su abuela, por qué su bisabuelo, por qué su hermano, por qué su tío, por qué él. Pero en realidad se queda enfrascada en aspectos kármicos que hoy se pueden sintetizar desde una comprensión más profunda, a través de la claridad que puede dar el proceso intuitivo al cual todos estamos invitados a despertar, y no con estas mecánicas tan básicamente kármicas, con tanto componente psicoanalítico, donde en definitiva le estamos dando demasiado valor, si adjudicando excesivo valor, un proceso que es casi enteramente psíquico, donde la energía interior no está muy presente. Un proceso muy psíquico, el de las constelaciones familiares. Vos hablaste de, no me acuerdo si fue así la expresión, modificar el pasado, tal vez no haya sido así. El pasado no se puede modificar. ¿Qué es lo que podemos modificar entonces? Lo que ocurre es que a través de las constelaciones se suele buscar interpretaciones para entender por qué una familia viene funcionando de determinado modo, por qué los miembros de la familia cargan con determinados estigmas, no pueden sortear determinadas situaciones. Y eso es lo que le toca a cada uno, ¿no es cierto? Claro, trata de buscar, en el contexto del karma familiar, un lineamiento, un patrón de conciencia que en realidad no es consciente, que no es un aspecto consciente, que adjudica a toda la línea familiar. Una especie de funcionamiento propio de las hordas en sus momentos, en los albores, en lo que cree las constelaciones familiares que fueron los albores de la humanidad, donde los comportamientos de la horda tenían que tener un cierto ordenamiento, una cierta interrelación, para que la horda o el clan pudiera sobrevivir. Claro. Bien, pero este basamento kármico de la relación entre conciencias no puede tener validez hoy. Ni nos tiene que interesar realmente lo que pasó en la horda en aquel momento en el clan. Porque el proceso evolutivo que vinimos sobrellevando y que nos trajo hasta donde hoy estamos, no tiene nada que ver con aquello. Sí forma parte de la cadena, pero no tiene nada que ver. Le estamos dando un excesivo valor, algo que no lo tiene. La cuestión es transformarnos hoy. Eso. Y para transformarnos hoy no necesitamos hurgar en el pasado, revolver el tacho del pasado. ¿Se entiende? Somos una síntesis del pasado, de alguna hoy manera. Hoy se nos invita a tomar un camino directo hacia el interior. Y listo, nada más. No necesitamos otra cosa. Bueno, pasamos entonces acá. Leonor nos hizo varias preguntitas, vamos con alguna de ellas. Dice, ¿puede Daniel mencionar algo sobre cómo encontramos el punto de equilibrio entre el comercio y el servicio? Hoy día todo se comercia y los servicios espirituales no son la excepción. Bien, hay que ver qué se entiende por servicio espiritual. Un servicio espiritual no puede ser cobrado. Aunque sean 10 pesos, que una persona me tenés que dar 10 pesos, entonces voy a servirte espiritualmente. Aunque sean 5 pesos, no puede ser cobrado. En todo caso, la persona que ponga una caja de donaciones. Ah, claro. Eso sería la única excepción de un ser que está en servicio, continuamente en servicio, lo que se llama full time en servicio. Un ser que está entregado a que su conciencia continuamente esté en beneficio del planeta y de la humanidad. No lunes, martes, miércoles, viernes, de tal hora, soy domingo libre. Una persona que está entregada absolutamente al servicio, en todo caso lo que tiene que hacer es tener una caja de donaciones, un cesto, una urna. Y no estar viendo qué colocan en la urna. Lo que hay en la urna está bien. Si no hay nada, no hay nada. Y si hay, hay. Eso sería lo único que se podría aceptar en términos de servicio. Pero no ponerle un precio a lo que creemos que es nuestro servicio, porque automáticamente deja de serlo. Entonces, las personas que, vamos a ver esto, hoy es muy común, y sobre todo en algunas técnicas como el Reiki, es muy común que los reikistas digan que el único modo que tiene el que está aprendiendo Reiki para valorar lo que se le enseña es cobrarle muy caro. Esto me lo han dicho reikistas en distintas partes del mundo. Me lo han dicho profesores y maestros de Reiki, iniciadores de Reiki en distintas partes del mundo, que ellos cobran para que el discípulo aprenda el valor de lo que está aprendiendo. Es una locura, porque lo que le estamos diciendo, que el valor de las cosas es material. Y en todo caso, si algo es genuino y sirve a la humanidad, el precio que tiene no tiene nada que ver con la materia. El verdadero valor es subjetivo, mientras que si le estamos colocando precio, estamos materializando un aspecto que es subjetivo, como es el verdadero valor de una acción de servicio. Bueno, entonces pasamos acá a una preguntita de Elizabeth de Portugal. Elizabeth nos pregunta, ¿cuál sería el principal obstáculo que impide que consigamos hacer lo correcto y lo necesario momento a momento? Dice, ¿cómo podemos aproximarnos a este estado de gracia que se prolongue las 24 horas y no solo para algunos momentos o situaciones? El impedimento principal es que nosotros perdamos de vista nuestra meta superior y que quedemos identificados con las fuerzas de la materia, que son el teatro donde nosotros tenemos que desenvolver la vida espiritual o la vida interna. Nosotros tenemos una tarea muy importante, todos nosotros tenemos una tarea muy importante para desenvolver en la materia. Pero, para desenvolver esa tarea en la materia, en nuestra conciencia, como propósito, meta y orden prioritario, tiene que estar lo superior. Entonces, nosotros no podemos hacer lo correcto y lo necesario cuando, en vez de servirle a la materia, nos identificamos con ella. En este programa, en otras oportunidades, recordamos, y también en charlas en otros ámbitos, recordamos las palabras del instructor Jesús, cuando él dice que hay que estar en el mundo sin pertenecerle. Claro, él estaba dando la clave de todo. ¿Cómo puedo servir al mundo si le pertenezco? El mundo por sí mismo no tiene la solución. El mundo formal no cuenta con la solución. El mundo formal cuenta con la solución, que en realidad es armonía y equilibrio, cuando el mundo formal es tocado por el mundo subjetivo, cuando las leyes espirituales se vuelcan en el mundo objetivo y formal y pueden llevarlo hacia la armonía y el equilibrio. Entonces, para hacer lo correcto y lo necesario, que es darle el tratamiento al mundo de la forma que realmente el mundo de la forma requiere, el ser tiene que guardar sintonía interna. Y para guardar sintonía interna, él tiene que tener genuinamente como escala de valores y como prioridad el mundo interno. Todos nosotros tenemos que estar acá en la forma. Hay momentos donde la forma nos impacta más o menos. Y tenemos que estar muy atentos para salir de ese impacto, reordenar nuestra alineación, recuperar la sintonía y seguir caminando. Esos son instantes, son momentos, son minutos. Pero todos tenemos esa tarea para hacer. Pero ¿cuándo, a lo largo de nuestra rutina diaria de vida, no podemos hacer lo correcto y lo necesario? Un día, dos días, tres días, 10 días, 20 días, un mes, 2 años, 3 años. Es que realmente nosotros estamos cómplices de la materia, no estamos ahí, en la materia, con lo subjetivo, lo superior como meta, como propósito único, sino que estamos convalidando la materia, estamos cómplices de la materia, estamos alimentando los juegos de fuerza de la materia. Entonces recordar esto, que el instructor Jesús dijo, estar en el mundo sin pertenecerle al mundo. Entonces quiere decir, si estoy en el mundo sin pertenecerle al mundo, es porque estoy en sintonía con los niveles internos de la vida, con los mundos internos, y en esa sintonía es que tengo que trabajar con lo demás. Esto no quiere decir que un ser que esté alineado no pueda cometer errores, porque el tema de los errores es un tema aparte. Los errores son un gran aprendizaje, incluso para todos los seres que estamos en búsqueda interna e intentando servir en la materia. Porque una de las formas donde se perfecciona el servicio en la materia es tramitando la solución de los errores. Entonces, todos los seres que están encarnados, incluso aquellos que intentan no pertenecerle al mundo en sintonía con lo superior, pueden transitar errores, olvidos, desvíos transitorios, pero precisamente enriquecen su instrucción y su posibilidad de dar tratamiento al mundo cuando inmediatamente, perdiendo sintonía, alineación o viendo que cometieron un error, trabajan en sentido contrario a eso. Entonces, no tenemos que ir a los extremos donde creer que estar en el mundo sin pertenecerle es estar en un estado de gracia tal que no podemos cometer un error, un olvido, un desvío transitorio. Lo que sí tenemos, ante ese tipo de circunstancia, es que revertirlo inmediatamente y no quedar en inercia. Daniel, hay muchas personas que siempre nos preguntan cuál es mi misión, cuál será mi misión. La primera parte de la respuesta que diste, ¿es esa la misión? Es decir, ¿hacer lo correcto y necesario en cada momento? Nuestra misión es esa. Darle tratamiento correcto a la realidad momento a momento. Esa es nuestra misión. Porque para darle tratamiento correcto a la realidad, tengo que estar en sintonía con mi conciencia interna, que es, primero, aquella que me va a decir dónde tengo que actuar. Una vez que la conciencia interna te encuentra receptivo y flexible, te puede colocar en el teatro de operaciones, quiere decir, en el campo donde vos tenés que desenvolver las cosas. Pero una vez que te colocó en ese teatro de operaciones, en ese campo de operaciones, viene lo otro, saber qué es que tengo que hacer en ese campo de operaciones. Empezar a percibir, a abrirme, a ver qué es lo que la vida interna quiere que haga en ese lugar. Y una vez que percibí lo que tengo que hacer en el lugar, tengo que dar otro paso más. Hacerlo. Que es aprender a sostenerme en la ejecución, precisamente en hacerlo, en hacer aquello necesario, pero del modo correcto. Son 4 pasos. Primero, dejarme llevar hacia donde la vida me quiere llevar. Una vez que estoy ahí, aprender a percibir, sin oponer resistencias, qué es lo que la vida quiere que haga en ese lugar. Y después aprender a hacer lo necesario, que es el 3er paso, y sostenerme de modo correcto en la ejecución. Muchas personas llegan al 3er paso y dicen, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Pero después no tienen la energía suficiente, la estabilidad suficiente para hacerlo correctamente. Quiere decir, perciben la necesidad de lo que la vida los puso a hacer en ese lugar, pero no pueden sostener aquello de un modo correcto. Entonces son 4 pasos básicos. Y todos esos 4 pasos básicos, esas 4 secuencias, el ser tiene que vivirlas en la fe. Quiere decir, entendiendo que tanto percibir dónde tenemos que ir, como resignar todo tipo de preferencia personal para hacer lo que la vida interna los coloque, para hacer lo necesario y atenderlo del modo correcto, tiene que ser visto por nosotros como un acontecimiento energético y espiritual. Si nosotros no podemos ver eso como un acontecimiento energético y espiritual, no lo estamos viviendo en la fe. Y cuando alguien no vive en la fe, en realidad está viviendo en el materialismo una cuestión. Bueno, acá hay dos preguntitas que hablan sobre... Vamos a leer una que es igual que la otra, digamos. Una es de Leonor también y la otra es de Pía. Hablan sobre cuando vengan las catástrofes y algunos maestros ascendidos, creo que dice por acá, que dicen que tenemos que estar como a 1000 metros de altura, como para estar a salvo, ¿no es cierto? Ponernos a salvo, dice, ponerse en un lugar seguro para cuando vengan las catástrofes, o tenemos que confiar en que nos cuidarán los hermanos mayores para que no pase nada que no tenga que pasar. Muchas personas ya saben que Sierra del Cielo, Uxim, en Sierra del Cielo, está a 1400 metros de altura aproximadamente, 1300, sí. 1400, pasamos entre 1300 y 1400, exactamente. Sin embargo, la crecida de un río nos demostró que algunas de las construcciones que teníamos ahí podían ser vulneradas muy fácilmente. Y de hecho el río se llevó una cantidad de construcciones, más puntualmente 16 habitaciones, 10 baños, una hectárea y media de tierra, dos huertas, un montecito de frutales, sí, la panadería donde manufacturábamos el pan también de modo orgánico y casero también se la llevó con todas sus maquinarias. Quiere decir, nos demostró que no hay realmente un lugar donde la ley de purificación no puede actuar. Objetivamente, hay gente y corporaciones, que están compuestas por gente, que tienen equivocadamente este concepto, y se han hecho, gente que tiene mucho poder adquisitivo y corporaciones, se han hecho de tierras, de campos, de ciertos sitios, a determinadas alturas, con ciertas condiciones muy puntuales, que creen que los va a poner a salvo ante un acontecimiento de determinada naturaleza. Y podría ser que en ciertos momentos, ante determinados acontecimientos, estar a una puntual altura, a 1000 metros, 800, a 500, nos pueda brindar una cierta garantía, pero que no es nada más que transitoria. No es nada más que transitoria, porque una persona puede comprarse un campo a 1000 metros de altura, o una casa en una serranía a 1000 metros de altura. Venir una gran inundación y esa persona decir, no me pasó nada porque estaba a 1000 metros de altura. Bien, bárbaro. Pero esa persona puede tropezar en esa casa, caer en un charco, perder el conocimiento y morirse ahogado en un charco. Sí, claro. Quiere decir, si alguien tiene que morir ahogado, tiene que perecer ahogado, va a perecer ahogado de cualquier manera. La ley de purificación es la que marca la diferencia. La voluntad de la energía es la que marca la diferencia. No aconsejamos, ni creemos que sea coherente ni válido que las personas estén persiguiéndose con este tipo de temas. Aquel que, volviendo al tema anterior, pudiera hacer lo necesario del modo correcto, va a estar tenido en cuenta por la voluntad de la energía. No importa si va a estar a nivel del mar, a 1000 metros de altura, a 2000, si va a estar en la cumbre del Everest, no importa nada de eso, va a estar siempre en la voluntad de la energía. Va a ser tenido en cuenta por la voluntad de la energía en base a su actitud, a su actuación, a su participación en este universo formal. Claro, porque en realidad pensar, bueno, me voy a un lugar para estar a 1000 metros de altura, o 2000 o 5000, los que fueren, ¿no es cierto?, para salvarme, estoy pensando en mí. Exactamente. Es un acto egoísta. Y la persona no tiene que estar pendiente de ese tipo de cuestiones. Sí tiene que estar pendiente del rescate. Pero el rescate de la vida, quiere decir rescatar este universo. ¿Y rescatar cómo se hizo? A ver. Y rescatar ese universo es elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces la persona no tiene que estar viendo de salvarse. Tiene que ver de asistir al rescate en este planeta. Y el rescate se asiste precisamente reflejando la ley, reflejando la luz interna, reflejando la esencia, la voluntad de la luz, de la ley interiores. Entonces la persona tiene que elevar su conciencia, no tiene que buscar un lugar más elevado, tiene que elevar su conciencia, no tiene que buscar un lugar más alto, tiene que donarse a lo alto, que es muy diferente. Entonces si buscamos estar en un lugar más elevado en vez de elevar la conciencia, si buscamos un lugar más alto en vez de donarnos a lo alto, estamos tergiversando realmente el proceso. Estamos cambiando la escala de valores. Hay que donarse simplemente. Y dejar que la energía, al encontrarnos donados, pueda, con el menor costo y la mayor precisión, colocarnos donde compete. Bueno, Daniel, vamos a ir a un silencio bajo formato musical. Bueno, acá tenemos unos mensajitos de Esther y de Hugo. Dice Daniel, buen viaje y buena tarea con los hermanos de Portugal. Muchas gracias. Esto lo está mandando Esther y Hugo del Grupo Mar del Plata. El Grupo UXIM Mar del Plata. Gracias, Esther. Gracias, Hugo. Un abrazo. Vamos entonces a esta, que es de Alexis Sodero. Dice, ¿qué significado tiene haber pasado todo lo acontecido por la crecida del río en Sierra del Cielo? El acontecimiento en Sierra del Cielo fue un acontecimiento planetario. Esto lo dijimos más de una vez en los últimos tiempos. No fue un acontecimiento individual. Incluso excede lo que podría ser un acontecimiento grupal. Es un acontecimiento planetario. Quiere decir, un grupo, como es nuestro grupo en Sierra del Cielo, en Quebrada de la Luna, vivió un acontecimiento planetario. Y el sentido más profundo de que un grupo en servicio vive un acontecimiento planetario de esa naturaleza es su entrenamiento. Cuando un grupo que está preparado para vivir situaciones de esa naturaleza las sortea en armonía y en equilibrio, lo que está haciendo es irradiar una energía que va a ser necesaria en los acontecimientos purificatorios que gradualmente se van a ir desenvolviendo en el planeta. Dijo, entonces, ¿por qué la energía nos mandó esta persona a que nos toque la puerta? Y la conclusión que llegamos es porque nosotros teníamos que estar del otro lado de la puerta. Porque si hubiésemos estado un metro más atrás, los muebles nos hubiese apretado. O estábamos en el baño, estaríamos todavía ahí. Entonces la energía todo lo previó. Nos quedamos ahí, salimos por el lugarcito, que la puerta inclusive había dejado un triángulo como para que tendríamos 20 kilos más, no pasábamos. Una comprensión profunda de la actual transición. Bueno, acá tenemos una preguntita de Alba Leiva. Dice, ¿podemos conectar a ERX durante sueños o solo cuando nos dirigen dimensionalmente hacia las naves? El contacto con centros o con estados de conciencia como ERX es permanente. Los seres permanentemente están en contacto con estas energías, con estas partículas de la vida planetaria que son los centros intraterrenos. Hay un proceso inherente a esos contactos que es más intenso. En esos casos, el ser es llevado por jerarquías, con la anuencia de la propia conciencia interna, a cruzar portales, es decir, a entrar en contacto con ciertas franjas vibratorias. La conciencia interna y las jerarquías de ERX son las que regulan ese proceso. Pero, ¿qué tiene que estar necesariamente presente para que eso pueda ocurrir? La necesidad. Jerarquías y conciencias internas, es decir, mónadas y jerarquías, operan en comunión para esas experiencias cuando es necesario para los individuos, para el planeta y para la humanidad. Nunca esas necesidades son estrictamente individuales, sino que son universales. Todas las partículas internamente mantienen una coligación, una relación interna con algún centro en particular. Si una partícula tiene una relación interna con ERX, muchas de esas experiencias de acercamiento a determinadas franjas vibratorias que componen el estado de conciencia de ERX se están dando continuamente. Solo que la conciencia externa no lo registra. Pero muchos seres, incluso seres que conscientemente y externamente refractan estas realidades, pueden estar en contacto interno con ERX u otras civilizaciones intraterrenas. Sí, soñé que estaba en un servicio jurídico hablando con una persona y veo un perrito chiquito que no sé por qué me apropié de él. Lo llevo a mi casa y cuando lo alzo me doy cuenta que es un perrito de juguete. Lo raro es que sentí que yo ya lo sabía, pero quería que fuera de verdad. Interesante. La conciencia. Esto lo manda Nora. Nora Jiménez. Esto de estar en un servicio jurídico de un sueño planetario. Es que la persona tiene que trabajar muchísimo a favor de la justicia. Tiene mucho trabajo en términos de justicia para sobrellevar. Tiene que seguir aplicando su ecuanimidad, tiene que aplicar su conciencia para que se haga justicia. Y en cuanto a que el perro era de juguete, la conciencia y el cosmos. Estar atento porque más de una vez nos meten el perro. No, esto es así, puede parecer cómico, pero quienes tienen una tarea en relación a la aplicación de la justicia, impartir justicia, esto de la ecuanimidad o ejercer roles en la justicia, tienen que estar muy atentos para que aquello que el símbolo de la justicia, que es una mujer con los ojos vendados, no deje de estar presente en su ejecución, ¿no? Esto de no dejar que lo evidente impida que nos metan el perro, precisamente, ¿eh? Entonces, una parte nuestra siempre sabe que algo es falso, pero si no estamos atentos, esa parte no es la que lleva la voz cantante en las situaciones. Y puede ser que nos llevemos un perro, aceptemos un perro sabiendo que nos están metiendo el perro. Bien, acá tenemos otra preguntita de Alba Leiva. Dice, ¿qué piensa Daniel de las señales que se están dando en el planeta? Las señales que se están dando en el planeta son estímulos puntuales para la humanidad. Y la humanidad recibe estos estímulos también, simultáneamente, el sentido circulatorio que la energía les está proponiendo en cuanto a cómo operar con sus patrones de vida y de conducta. Dependiendo del estado de conciencia de los seres, las señales pueden tener una connotación u otra para ellos. Lo que para algunos seres es una señal que impone miedo, que impone dudas, desequilibrio, desarmonía, temor, inestabilidad de ánimo, para otros es claramente un símbolo de los nuevos tiempos que lo estimula, una vez reconocido, percibido, a transformar su conciencia y trabajar mucho más profundamente a favor de la vida planetaria, de la transformación del planeta, de la reinstalación del equilibrio planetario. Entonces nosotros creemos que las señales son precisamente aspectos de la energía estimulados desde los mundos subjetivos, colocados desde los mundos subjetivos, precisamente para promover la concientización, la mudanza, la transformación y básicamente también la preparación, la adaptabilidad y la flexibilidad de las estructuras del mundo material para este nuevo proceso que más tarde o más temprano se va a imponer en el planeta. Entonces, dependiendo de estado de conciencia, quién le canta una señal, de quién la recibe, es también el efecto, la comprensión a la cual va a ser llevado. La persona que está continuamente, mediante un proceso de inmadurez emocional, aspirando, ansiando, deseando retornar al lugar que ella cree que es su lugar, en realidad sin saberlo está interfiriendo en su evolución. Porque como ninguno de nosotros es de aquí, lo único que un ser tendría que tener claro es que cada vez que él quema una etapa, un proceso, se está acercando de un modo más intenso a la profundidad de la conciencia única. Se está sumergiendo cada vez más en niveles más amplios, profundos, subjetivos de la conciencia única. El viaje es al centro de esa conciencia única. Nosotros lo que hacemos es retornar. ¿En qué sentido? Cuando una partícula se exterioriza, empieza un proceso de interacción con la materia. La conciencia y el cosmos. Exteriorización, interacción espíritu-materia, elevación y síntesis. En este momento en el planeta Tierra, muchos seres están retornando. ¿Qué quiere decir? Esto es como una U, una gran U. Los seres se sumergen profundamente en el mundo material para después retornar a lo subjetivo. La diferencia es que retornan con un grado de sabiduría, mientras que al principio de la exteriorización de la conciencia, el ser está en un grado de ingenuidad. Pero ninguno está volviendo ni tiene que volver a ámbito ninguno que no sea precisamente los niveles más profundos de la creación, con la conciencia ampliada cada vez más a medida que se va quemando una etapa en particular. ¿Pero puede ser que esta señora que hace esta pregunta venga de Sirio? Nosotros no creemos que sea posible que un ser de Sirio se esté preguntando esto a un programa de radio que humildemente no le llega a la energía de Sirio ni a la suela del zapato. Un ser de Sirio no estaría haciendo una pregunta de esta naturaleza. Un ser de Sirio tiene la capacidad de establecer un vínculo interno, un vínculo con su propia esencia interna, donde toda cuestión que estuviera planteada va a recibir respuesta automáticamente. Un ser de Sirius está en comunión con su esencia de un modo tan estable y profundo, una síntesis tan elevada, que no va a escuchar este programa de radio, ni siquiera lo va a sintonizar. Está haciendo otras cosas más importantes en este planeta. ¿Entiendes? Es así. Entonces, creemos que tal vez hay un grado de inmadurez o de ingenuidad o de ambición o de ilusión sana, de ilusión al fin, en muchas personas que dicen saber de dónde son y que quieren volver lo antes posible a este lugar, y lo único que hacemos es retornar al Padre. La mayor parte de estas situaciones que se denominan apariciones marianas son astralismo puro, y los seres que abundan en el astralismo son seres que no pudieron todavía romper la limitación del filtro psíquico y abrirse a su mundo interno. Y en este planeta, este resabio atlante del astralismo, todavía está muy activo. Los seres tienen una tendencia compulsiva, la conciencia muy y el intensa, por una aquello que su cuerpo emocional vive en situaciones de desborde. Y esto es algo que pone a prueba a millones de seres en el planeta. En asistencia. Esto de no poder romper la dependencia de la actual, ¿sí?, transición de lo que el cuerpo emocional inmaduro genera y ofrece a la conciencia cuando pasa por determinadas coyunturas que le excitan profundamente. La conciencia y el cosmos. Hay gente que necesita de la adrenalina de ciertos fenómenos que son netamente astrales, pero que confunden con manifestaciones o situaciones espirituales. Y esta confusión es principalmente el principal motorizador de tanto culto y de tanto seguimiento a lugares y a grupos que dicen canalizar no solo a la Virgen o a María, sino a otras entidades cósmicas. Nosotros tenemos que aprender a romper la dependencia de un cuerpo emocional que continuamente está requiriendo ser abastecido de adrenalina, de emociones fuertes, del emocionalismo, que podríamos definir como un sensacionalismo de corte espiritual, pero que se queda a mitad de camino en el astralismo. En definitiva, la mayor parte de las manifestaciones son expresiones de entidades astrales que se tornan contestatarias de la inmadurez y la ambición espiritual de muchos. Aquí todo tiene que ser disuelto para dar paso a un nuevo formato planetario. Hay personas que están tan apegadas al mundo formal y tienen tanto miedo a la disolución de lo viejo, que se sienten amenazadas. Entonces, si bien su conciencia está en una búsqueda aproximada de la esencia espiritual, no puede trascender cierto límite, porque para trascender ese cierto límite tiene que reconocer que la misma energía que está buscando le va a revelar más tarde o más temprano que todo aquí está para ser disuelto, no destruido. Un camino. Cuidado con esto, porque la destrucción no hace falta que la haga la energía, la hace el hombre. La no destruido, disuelto. La humanidad destruye, la energía disuelve y genera estructuras nuevas. Todo es reaprovechado. Cuando las estructuras que hoy están respondiendo a la ley de karma y al tratamiento que la conciencia humana impuso al planeta sean disueltas, la síntesis y la esencia de ese patrón formal va a ser resuelto por transmutación y aplicación energética a lo que la ley evolutiva superior requiere para seguir conduciendo los destinos de este planeta. Es decir, el planeta va a seguir... El planeta va a seguir un grado de sutilización más elevado, que nada tiene que ver con el formato actual del cual dispone. Con otra ley que la va a regir, ya no sería la ley de karma, sino... Por eso decíamos la ley evolutiva superior. Exacto. Sí, sí. La ley de karma ofrece un planeta con estas características. La humanidad que lo habitó en su superficie le impuso el nivel de destrucción e interferencia que ya todos conocemos. No es ninguna novedad. Exactamente. La elección, claro. Y las leyes cósmicas van a disolver el formato actual, interferido e inestable, para dar paso a un formato estable y armónico. Así que buen trabajo en Portugal. Allá te están esperando con los brazos abiertos. Mucha tarea organizada, mucha tarea. Venimos hablando acá con Mónica, ¿no? Los 11 estudios, y seguramente que algo va a aparecer, algún trabajo mántrico, reuniones de trabajo, entrevistas radiales y demás, como todo el grupo está ya proyectando, ¿no es cierto? Así que buen trabajo por allá y muchas gracias por tu visita. Gracias por la tarea asumida. Y así nos despedimos hasta el próximo programa, desde la conciencia y el cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.